Bueno, pues yo quería preguntarle a Jacobo Espinosa, ¿cómo van a lograr restaurar ecosistemas forestales, agrícolas, chinamperos y lacustres? Porque pues ahí donde dice usted, pues está la zona urbana. ¿Y cómo van a convencer a la gente que use menos energéticos? Yo mi pregunta es para Natalie. O sea, yo le pregunto qué piensa ahorita con lo vivido, con todas las organizaciones que están aquí presentes, de las letrinas secas. Las letrinas secas es una opción para quitar o prever el saneamiento del agua, que es un costo muy alto. Esa sería mi pregunta. Muy bien, y vamos a recoger una tercera pregunta antes de darle la palabra. Mi pregunta también es para nuestro compañero de Tláhuac. Me parece muy interesante el proyecto, todo está muy bien, pero me gustaría saber la participación, la voluntad y si el gobierno está participando y está aceptando el proyecto. ¿Cómo lo ven ustedes? Muchas gracias. Entonces les vamos a prestar el micrófono aquí. Si hay otra ronda, ahorita recogemos otras. Bueno, recogemos una cuarta y luego devolvemos. Pues más que nada una pregunta, esto es una invitación a todas las organizaciones que estamos aquí presentes. Tenemos todos los elementos para generar nuevas políticas públicas en torno al manejo del agua. Sale. Pues, como gusten ustedes. Bueno, para la pregunta de cómo vamos a estar recuperando los ecosistemas, pues es con la ayuda de las comunidades, ¿no? Los dueños de los bosques, ellos ya tienen el compromiso de estar restaurando todos estos ecosistemas. Lo que estamos haciendo nosotros es ayudándolos en realidad en la gestión, en los estudios. Allá por ejemplo, los canales están en diferentes niveles de pendiente por todos los hundimientos que ha habido en todos estos años. Entonces hay canales que están arriba, hay canales que ya quedaron abajo, y lo que estamos haciendo con las comunidades es ponernos de acuerdos entre vecinos, porque a veces ni entre vecinos de los ejidos se ponían de acuerdo en el manejo de esos canales. Las autoridades no les hacían caso. Tanto locales como federales. Entonces, nuestro trabajo también fue ir acercando a estas comunidades con las autoridades. Obvio, la autoridad federal, estatal, delegacional del Distrito Federal, pues no, pues si los ven solos, pues puede que no les hagan caso, ¿no? Pero ya con el acompañamiento de tanto de la Comisión de Cuenca como el programa de investigación de la UAM Sierra Nevada, pues ya como que nosotros ponemos el aspecto técnico, que a veces a las comunidades les falla, y lo único que hacemos es convertir su sabiduría de miles de años en un proyecto que Conagua o que la delegación entienda, ¿no? Y obvio la resistencia también de la federación pues ha sido bastante, y principalmente de Conagua, porque por un lado nos dice sí, vamos a hacer el plan, me parece muy bien, salen los medios, el UEGE diciendo que el proyecto del lago Tlahuajico le parece muy bien, que lo va a impulsar, pero a la mera hora de decir se tiene que hacer un estudio para este plan, dicen, no hay dinero. Después de la inundación, dicen, pues nada más nos vamos a gastar 700 millones de pesos en otro canal del río de la compañía, ¿no? Entonces uno dice, bueno, entonces no, que no había dinero para estudios y ya se quieren gastar 700 en un canal que nosotros vemos que es inútil y que va a seguir con la misma dinámica de peligro, de inundación de las comunidades de Valle de Chalco e Ixtapaluca. Y sobre los energéticos, pues ahí es un poco de ir concientizando, principalmente a lo que nosotros le estamos apostando es a la disminución del bombeo, y esa disminución del bombeo es la que, porque actualmente en el Valle de México se gastan 20 millones de pesos diarios solamente en bombeo, en traer del Cutzamala agua limpia y en sacar hacia Hidalgo las aguas negras, ¿no? Primero tienen que generar una serie de pendientes para traerla desde esa zona de Amanalco y de incluso de Michoacán, y después tienen que bombear 1 kilómetro de pendiente para sacarla a Hidalgo y después que inunde las tierras de los agricultores de allá, ¿no? Entonces, al ir disminuyendo eso, se va disminuyendo los gases de efecto invernadero y las plantas de tratamiento lo que generan es gas metano, que es otro de los gases de efecto invernadero. Al ir rehabilitando las que existen y al ir convirtiéndolas en anaeróbicas, que es como la propuesta que nos han dicho nuestros investigadores de la UAM, que son mucho más baratas, no generan este tipo de gases que afectan a la atmósfera, es como vamos concientizando a la gente, ¿no? Pero también con este tipo de acciones en los medios de comunicación, la caravana por el agua que hicimos, pues es como ir diciéndole a la gente, ir comunicando todas estas acciones para que poco a poco vayan cambiando sus hábitos tanto de agua como de consumo energético, ¿no? Qué bueno que hace esa pregunta, porque definitivamente los baños secos son una opción. Pero sí quisiera hacer una aclaración en el sentido de, no sé si letrina sec, o sea, hay que saber qué es lo que significa letrina sec. Si estamos hablando de un sistema que separa orina, separa heces y las vuelve a meter en un ciclo de recuperación, ya sea de abonos o de fertilizantes, entonces es una excelente opción. Si estamos hablando de una letrina que mezcla todo y que infiltra todo a la tierra, eso no podría estar, o sea, ahí todavía hay muchos problemas de cuestión de contaminación. Entonces, es muy importante clarificar qué es un baño seco, cómo este baño seco es manejado. Sin embargo, aún todavía existen limitantes a nivel normativo. Los baños seco, por ejemplo, en México, la mayoría de las veces son apoyados más por las instituciones protectoras al medio ambiente que por la propia institución de la Comisión Nacional del Agua. Esto por cuestiones de normas. Entonces, todavía tenemos un trabajo que hacer para el reconocimiento de estos sistemas descentralizados que sean realmente apoyados por las instituciones y más que por las instituciones, por los programas y los presupuestos para resolver el problema de saneamiento. Entonces, sí es una opción siempre y cuando sea bien manejada. Y por el otro lado, tenemos que incidir en las políticas públicas que permitan el uso y apoyen el uso de estos sistemas descentralizados. A ver, sí. Algo rápido que se me olvidaba era lo de las autoridades. En realidad el plan hídrico nació a partir de que la Conagua dijo, nosotros vamos a hacer nuestro propio plan hídrico, se lo vamos a dar al colegio de posgraduados y al IMTA, y ellos van a hacer el plan del río Amecameca y la compañía. Entonces dijimos nosotros como Comisión de Cuenca, pero si eso nos corresponde a nosotros, pues lo que vamos a hacer entonces es nuestro propio plan con las comunidades, con las bases y no desde el escritorio, ¿no? Bueno, y así fue como en realidad nació todas estas actividades de difusión y del plan hídrico, por la resistencia de las autoridades, ¿no? Y finalmente las autoridades vieron lo que hicieron en el escritorio y lo que hicimos nosotros con las comunidades y terminaron aceptando que nuestro plan hídrico estaba mucho más consensado y estaba mejor hecho y lo tuvieron que aceptar con una situación pues como de obligación, ¿no? Pero sí, es como parte del... un poco, ¿no? Porque nosotros lo estamos obligando y porque la sociedad civil los está obligando, ¿no? Pero a que hagan lo que tienen que hacer. Muchas gracias.